Colombia. Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo. Yo, you know baby, come on. Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. Oye, ¿cómo fue? Mil emociones me dominan cada vez que te veo. Ay, mamacita. Te veo cerca y a la misma vez te siento tan lejos. Azota Zion, come on. Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo. Gracias, Yankee. Oye, gracias, papi. Tú sabes cómo es.